¿Saben cuál es la diferencia entre un termómetro y un termostato? Un termómetro refleja simplemente el entorno, nos dice la temperatura, si hace frío, dice que hace frío, si hace calor, dice que hace calor. Un termómetro no ejerce ninguna influencia sobre su entorno, más bien es influenciado por él. Un termostato tiene poder, energía, pone en marcha la calefacción, regula la temperatura, cambia las cosas, influye en su entorno. ¿Y nosotros qué somos? ¿Termómetros o termostatos? ¿Qué quiere Jesús que sean sus seguidores? Tremenda pregunta. Fácil de contestar, difícil de practicar. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo, nos dice nuestro Redentor. La Iglesia es la luz de Dios que ilumina nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con la luz de Dios? La fe es el interruptor que enciende la luz. Sin fe, nuestra sal no vale nada y nuestra luz está oculta. Para ser buenos termómetros, lo único que tenemos que hacer es dejarnos llevar por la corriente, mantenernos callados y no testimoniar el poder y el amor de Dios. Ser como todo el mundo, reflejar los valores de nuestro entorno, de nuestro mundo. Cristo es ciertamente el único que brilla con la luz de Dios. Nosotros, los católicos, somos los transformadores y las líneas de transmisión para que la luz de Dios llegue a mucha más gente. Nosotros, sus discípulos, somos necesarios para que la luz de Dios brille donde la gente vive todos los días. Nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Somos los termostatos en un mundo de diferentes temperaturas. ¿Qué espera Dios de nosotros? El poder, la energía es suyo. La luz viene de Él. La sazón lo da su palabra. Nosotros no somos estrellas, somos solo sal para sazonar nuestro pequeño mundo y somos luz. Dejen que su luz brille ante los demás para que vean sus buenas obras y den gloria a Dios, nos dice el Señor. San Ignacio de Antioquía escribió en una de sus cartas: así como el árbol se conoce por sus frutos, así también los que se llaman cristianos se conoce por lo que hacen. Porque el cristianismo no es solo una profesión externa, sino que se manifiesta en el poder de la fe. Si una persona permanece fiel hasta el final, allí lo manifiesta. Es mejor para una persona agarrarse a su fe y ser que decirse cristiano y no serlo.